Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Tepoztlán? Estamos en un programa más de nuestra serie Ariles y más ariles. El día de hoy estaremos platicando con Rodolfo Candelas, quien fuera coordinador del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nuestro auditorio. Bueno, pues le invitamos a Rodolfo porque él es un especialista en este tema del sotavento, de estos sones y de esta música. La coordinación de este programa de desarrollo cultural de sotavento, esta dirección de vinculación regional del Conaculta, hizo el gran favor para Radio Tepoztlán de hacer una donación de música, de sones de diferentes partes del país, de todo el país, una colección realmente muy hermosa y muy valiosa. Y le agradecemos muchísimo tanto a la dirección de Conaculta, como en lo particular a Rodolfo Candelas. Y bueno, Rodolfo, acabamos de escuchar esta bamba tan especial, que es una versión, todos hemos escuchado la bamba, pero la verdad es que no todos habíamos escuchado esto tan interesante. ¿Qué nos puedes comentar? Claro, antes que nada, comentar nada más brevemente que no, más que un regalo, es como una obligación. Y al contrario, el agradecimiento es el de nosotros porque ustedes puedan difundir el trabajo que se realiza. Y también, pues, por supuesto, aquí tienen ustedes a varias pilares de la cultura sotaventina, verdaderos expertos, no como un servidor que es un mero diletante. Tienen a Toño García León, que mencionabas, tienen a Ricardo Pérez Monfort, tienen a Francisco García Ranz, a Leopoldo Novoa, es decir, la pura banda pesada, por llamarlo de alguna forma, del sotavento, ¿no? Sí, pasando a lo que decías, sí, estas son piezas especiales en el sentido, de seguro la gente cuando lo escuchó, sí, identificó de primera instancia la bamba, pero después se escuchó, oye, están cantando algo que no se entiende mucho, ¿no? Y esto es porque pertenece a una grabación que se llama Sones Indígenas del Sotavento. Esta grabación, en ella participan grupos cuya característica es que todavía persisten en interpretar los sones en su propia lengua, ¿no? Uh-huh. Y lo que escuchamos fue un son en lengua popoluca de la Sierra de Xoteapan, del grupo de los Arismendi. Y bueno, tiene su propia característica, su propia tonalidad, ¿no? Y no es lo que estamos acostumbrados a escuchar comúnmente, ¿no? Tienen un dejo y una cierta profundidad que los vuelve muy, muy, muy especiales. ¿Por qué no nos platicas un poco qué es el sotavento? ¿Qué incluye? Vamos a hacer un recorrido por el sotavento a lo largo del programa de hoy, pero ¿por qué no nos, de manera introductoria, nos platicas qué es el sotavento? El sotavento es una región cultural, partamos de ahí, ¿no? Y, y una región cultural es un territorio compartido desde el punto de vista administrativo, es decir, del Consejo, por dos o más estados, que tiene la particularidad de que comparten una misma cultura, comparten una serie de rasgos culturales identitarios, y esto quiere decir que una región cultural es un espacio que no obedece a la división política que se le dio a los estados, ¿no? Uh-huh. Y que abarca varios estados. En este caso. Entonces, el Consejo, a través de la Dirección de Vinculación Regional y estos programas, en especial ahora el de Sotavento, tiene esta política de atención a esta región cultural como un todo, no como algo fraccionado, no nada más, bueno, trabajemos con Veracruz, trabajemos con Oaxaca, trabajemos con Tabasco. Entonces, bueno, el Sotavento es una región cultural que abarca el sur de Veracruz, prácticamente del puerto para abajo, que aparta, que abarca también lo que se llama la Chinantla, hasta Tuxtepec, en Oaxaca, y parte del territorio de los Agualulcos, que es el occidente tabasqueño, ¿no? ¿Desde cuándo se le llama así? ¿De dónde le viene este nombre de Sotavento? El Sotavento es un término marinero. Pues muy bonito, ¿no? De la conquista, ¿no? Sí, es protegido, guarecido del viento. Son términos marineros porque precisamente es por esa esta región por donde entran un sinnúmero de expresiones que van a reconfigurar lo que se entendía por México, ¿no? Bueno, en ese entonces no existía México, pero pues por ahí entra la lengua española, por ahí también entra un régimen colonial, ¿no? Que precisamente en el Sotavento, cuando el régimen colonial y el régimen español va tomando forma y al mismo tiempo empiezas a dialogar con las culturas originarias, con los indígenas, y la aportación incluso de la tercera raíz, pues se forma esta cultura que tiene muchos rasgos, ¿no? Es decir, la cultura jarocha no es únicamente una cultura mestiza, o no es únicamente una cultura indígena, o no es únicamente una cultura afroamericana, ¿no? Sino tiene rasgos de todos estos lados, ¿no? Que la vuelven muy particular y que tiene su expresión, digamos, más popular o más conocida en la música del son jarocho. Lo que escuchamos hace rato, pues fue un son, ¿no? Un son jarocho. Y de hecho el son jarocho, que parece ser por excelencia porque fue el que se difundió más y todo mundo ahora reconoce la canción de la bamba, ¿no? Que incluso ha sido retomada por grupos de rock, ¿no? Como Los Lobos, y que la hicieron muy muy popular, ¿no? Richie Valens. Sí, Richie Valens, ¿no? Con anterioridad. Sí. Entonces, bueno, la característica, llamemos el rasgo principal y más conocido de la cultura del Sotavento es el son jarocho. Pero lo que el programa quería era dar una visión un poco fuera de lo común en cuanto a qué se toca en son jarocho actualmente y qué se está difundiendo en el son jarocho. Y entonces se tuvo la idea de formar este disco de sones indígenas del Sotavento, y para ello se les pidió a Producciones Cimarrón, que está integrado por Rubio Ceguera y Licho Ceguera, bueno, son ellos sí son jarochos de cepa que estaban... Son músicos, ¿no? Sí, son, bueno, ella es bailadora y él es un muy, muy, muy buen requintista y laudero. Y ellos estaban en un grupo que también fue leyenda, que se llamaba Chuchumbé. Chuchumbé se cinde, se divide. Chuchumbé estuvo aquí tocando, sí, claro, varias veces aquí en Tepoztlán, sí. En la iglesia, en el... En el exconvento. En el exconvento, estuvieron ahí varias veces. Bueno, es cuando se cinde, ahora pues... toman diferentes rumbos, y Licho Ceguera tiene un grupo, y Rubio Ceguera baila con Son de Madera, ¿no? Ajá, bueno, y estaba Marco Amador, un chicano en ese entonces, que estaba acá en México trabajando con ellos. Entonces el programa les encarga a ellos que por favor hagan esta grabación, y ellos se lanzan al Sotavento, que dicen, ¿no? El Sotavento profundo, en el sentido de un Sotavento indígena no tan conocido, a realizar estas grabaciones. Todas son grabaciones de campo. Entonces, este es el origen de este primer disco que estamos aquí observando, o que estamos más bien escuchando, Sones Indígenas del Sotavento, que tiene una foto maravillosa en la portada y un diseño increíble. Es una cara indígena con una expresividad tremenda, y viene también un dibujo de un pájaro libando miel de una flor, que es sumamente mexicano y muy bonito, y los tonos oscuros es muy padre. Y estamos escuchando de este disco... escuchamos la bamba, pero en Popoluca, sí, en una versión muy, muy especial. Y a continuación vamos a escuchar la flor de naranjo, que también pues es parte de este claro. Disco. ¿Qué nos puedes comentar? La flor de naranjo es un son de bodas, es un son de casamientos. Un son que para los mazatecos se toca en estas ocasiones, ¿no? Entonces es un son alegre, pero que no pierde esta... dimensión indígena, y la gente que lo escuche ahora, igual cuando escuchó la bomba, y lo que vamos a estar programando en esta ocasión, van a darse cuenta que hay una cierta particularidad, tal vez que no se puede definir muy bien con palabras, pero que sí se siente en la forma de la ejecución de los instrumentos, y sobre todo porque toda esta música y esto es como el hilo conductor a través de la música que vamos a estar escuchando, tiene una función social dentro de sus comunidades. Es decir, estos grupos que estamos escuchando tienen una función social, no son músicos de escenario, sino son músicos de su comunidad, y esto se siente en las interpretaciones. Entonces, esta es una... es con las jaranas Ixcatecas, tres hermanos. Tres hermanos. Que es un grupo mazateco. Mazateco, de la Chinantla. Este son de la Chinantla, Flor de Naranjo. Sí. Estamos escuchando más bien aquí en el fondo Flor de Naranjo. Flor de Naranjo, esta pieza de jaranas ixcatecas, de tres hermanos, que es este grupo mazateco. ¿Qué es lo que nos podrías comentar, Rodolfo, de esta pieza Flor de Naranjo? Bueno, como comentábamos hace rato, es un son de casamiento, es un son que se utiliza en las bodas. Y es un son que se utiliza, claro, cada vez menos. En la Chinantla, ¿no? Que es esta porción del sotavento oaxaqueño, y son estas comunidades que viven alrededor de la presa Miguel Alemán, que son reubicadas ahí por cuando se hizo la construcción de esta presa, que es impresionante conocerla, es como un mar, ¿no? Es muy impactante, pero estas comunidades tienen una belleza especial porque están, de repente lo que realmente habitan son puntas de cerros que están rodeadas por agua, y entonces el paisaje es como esta música, ¿no? Es así un poco alucinante, ¿no? Y sobre todo, ahí hay una radio que será una radio hermana de ustedes, que es la radio Ojitlán XEQN, la voz de la Chinantla, quien participó también en la grabación de este disco con algunas piezas que no se podían registrar en ese momento, porque vale la pena mencionar que todas estas personas no son músicos únicamente, ¿no? Sino son músicos y tienen otra profesión, y como todos nosotros, pues andan persiguiendo la tortilla, ¿no? Pues, y de hecho, muchos de ellos son campesinos, ¿no? Varios de los, sí, de los, claro, músicos. Pero tomando en cuenta que el campo en México está en franca decadencia, pues muchos de ellos emigran. Muchos de ellos emigran, ¿no? Uno de los grupos que vamos a escuchar posteriormente, Los Ramírez, el violinista es difícil grabarlo porque solamente está en algunas temporadas en su lugar de origen, en Zotiapan, porque él emigra al norte a participar en precisamente en procesos agrícolas, pero en el norte, ¿no? A la cosecha del jitomate en Sonora, ¿no? Entonces, sí. Por eso también esta radio Ojitlán, la voz de la Chinantla, pues nos también colaboró con algunas grabaciones, ¿no? Muy bien. Y de este mismo disco que estamos escuchando, de los sones indígenas del Sotavento, bueno, vemos que hay, son sones de muchas comunidades, de hecho, de varios grupos. ¿Qué más, de todos estos otros grupos, qué nos puedes comentar? Aparte, ahorita estamos escuchando esta Flor de Naranjo, pero ¿qué más nos puedes comentar de los Pues grupos? Estos son grupos indígenas que todavía persisten en el canto en su propia lengua. Porque, de hecho, durante las grabaciones era un rasgo muy característico que o se apenaban por cantar en su lengua o ya no querían cantar en su lengua. Porque hubo un proceso terrible en México en el que a toda la gente que se expresaba en una lengua distinta al español, pues se le minimizaba, se le regañaba en la escuela, ¿no? Y se le castigaba en la escuela. Sí, inclusive, ¿no? Y bueno, pues aquí los maestros, los nahuatlacas que hay en la comunidad, aquí y al otro lado del cerro, pues también pueden dar historias muy vivas sobre esto, ¿no? Entonces, estos grupos persisten en su canto en lengua, ¿no? Y son grupos de los tres estados que conforman el Sotavento, de Oaxaca, Veracruz y de Tabasco. Que tendríamos entonces, las lenguas que se escuchan en el Sotavento, náhuatl, totonaco, el totonaco, el popoluca. Es un poco más al norte, pero sí, es popoluca, mije, mazateco, zapoteco, chinanteco. En el caso de Tabasco. Y náhuatl. En el caso de Tabasco es la lengua chontal, pero aquí hay un pájaro carpintero en este disco que de Sonitán, que participa un grupo. No sé si todavía sigan tocando, que se llama Sony Tangueo, en el cual se invitó a una cantante chontal a que interpretara unas coplas del pájaro carpintero, que es un son también del Sotavento, es un son profundo, es un son que tiene incluso algunos usos rituales, ¿no? Y que precisamente Toño García de León le daba claridad a algunas de las coplas de este disco, digo, de este disco, de este son, porque hablan del mito del maíz, ¿no? De cómo el maíz llegó hasta los hombres, ¿no? Y entonces, dentro del pájaro carpintero, hay una copla que recrea esta parte en que el maíz tiene que luchar contra el trueno, ¿no? Y le ayuda a la codorniz a que la piedra que él avienta llegue más lejos al mar, pero se lo lleva la codorniz y lo lleva más lejos que el trueno, ¿no? O sea que todo esto en el son, esta cosmovisión, esta cosmogonía prehispánica, bueno, de hecho del origen de estos pueblos, se refleja en estos sones, ¿no? Sobre todo, es claro, en estos sones indígenas, y es curioso porque es una amalgama, porque por el otro lado tienes versería española totalmente clásica, ¿no? Es decir, sobre todo de esta transición del Renacimiento al Barroco, hay lo que Toño García León le llama, hay una pedacería, ¿no? De varios romances y de varias composiciones españolas que se queda acá y se recrea por medio de los sones, ¿no? Entonces tienes esta mezcla, ¿no? Por un lado, una profunda ritualidad indígena, un sentido más profundo de varios sones que incluso o no se tocan o se tocan solamente en ocasiones especiales, como vamos a ir viendo en el programa, y por otro lado también una tradición literaria española muy profunda, ¿no? Del ciclo de oro también. Sí, exacto. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no escuchamos? Ahorita estuvimos escuchando esta bamba y este flor, esta flor de naranjo del disco de los sones indígenas del Sotavento. Y a continuación vamos a escuchar otras piezas que representan otro disco, pero ya de jaraneros de Huichicobi. Son de Oaxaca, son tres grupos: jaraneros del Pachiné, jaraneros de San Juan y jaraneros de Locotal. De aquí vamos a escuchar. ¿Qué pieza vamos a escuchar de aquí, Rodolfo? La primera que vamos a escuchar es Virginia que sí. Y este disco es uno de los hijitos del proyecto de Sones Indígenas del Sotavento. Aquí vamos a presentar a dos de sus hijos. Este es el primero, es sobre una comunidad oaxaqueña que es una isla del Sotavento dentro de la región ismeña. Es decir, es la frontera final del Sotavento, que por supuesto las regiones no terminan en una línea y empiezan pasando la línea, ¿no? Sino una va permeando la otra hasta que, y la otra se va desvaneciendo hasta que tenemos dos regiones diferenciadas. Bueno, esta comunidad de Huichicobi es una isla sotaventina ya en pleno territorio ismeño, es una comunidad mije, y este son Virginia que sí. Queremos que la gente lo escuche porque tiene una particularidad especial en cuanto a su nombre. En este caso se llama Virginia que sí, pero lo mismo se podría llamar Juan que sí o Arturo que sí. Es decir, se le nombra de acuerdo a la persona a la que se le está cantando. Y dice Tomás García, quien escribió las notas de este disco, Jaraneros de Huichicobi, que puede ser incluso una vieja reminiscencia del viejo Siquisiri. Regresamos aquí a esta plática con Rodolfo Candelas en Radio Tepoztlán. Estamos escuchando aquí en el fondo esta pieza de Los Jaraneros de Locotal, Virginia que sí, este disco Jaraneros de Guichicobi, de Oaxaca. ¿Qué podemos comentar de esta pieza que estamos escuchando y de este disco de Los Jaraneros de Guichicobi? Quería preguntar en particular, ¿estos son la estructura que tienen, su métrica, la métrica que tienen estos sones del sotavento? ¿En qué consiste su...? Bueno, en especial justo esto que estamos oyendo de los mijes, rara vez es cantado porque tienen, como mencionaba hace rato, una función ya ahorita en el territorio mije, una función incluso ritual, no solo comunitaria sino ritual. Uh-huh. Es decir, varios de los músicos que están tocando aquí cumplen otras funciones, tanto curativas como mágicas dentro de su comunidad, ¿no? Uh-huh. Son gente muy poderosa, ¿no? Sí, sí. Por llamarlo, y también se nota un poco en la música, y también es un tanto repetitiva, pero es por esto, ¿no? Porque no es repetir porque no sepan tocar más, sino es este repetir porque te estás profundizando en un estado que se quiere lograr, ¿no? Para, uh-huh, para alguna situación especial que vamos a ver en la pieza que sigue. Pero en especial el doctor García de León comenta sobre la lírica que se asocia al son jarocho, que es la misma o muy similar que la del Siglo de Oro español, ¿no? Y entonces hay sextas, hay cuartetas, hay quintillas, hay décimas octosilábicas, hay seguidillas simples, hay seguidillas compuestas, cuartetas sexasilábicas, retahílas sexasilábicas, tanto en los versos como en los estribillos. Y esto tiene un canon estructural, pero es más o menos, ¿no?, estricto, ¿no? Puede haber variantes, es decir, tú puedes escuchar el mismo son por tres grupos diferentes, y aunque es el mismo son, la estructura es diferente. No hay una estructura rígida, ¿no? Y lo que comenzaba, ¿no?, que estos son pedacerías también de romances antiguos, ¿no?, de tonadillas escénicas y canciones y aires populares de los siglos XV, XVI y XVII, ¿no? Es decir, es una especie también de fosilización de este tránsito del Renacimiento al Barroco. De los instrumentos que escuchamos en estos sones, ¿qué nos puedes comentar de la...? En especial con los mijes, esta instrumentación tiene algo muy particular, que es el uso del bandolín, ¿no? Que es un instrumento que no se utiliza tanto en otras comunidades y que tampoco se utiliza ya ya no se utiliza mucho, ¿no? Pero también tenemos otros referentes muy, muy cercanos, como son la jarana tercera y la jarana segunda, ¿no?, que tocan estos jaraneros de Locotal. Oye, aquí en el disco, perdón, en la portada de este disco de Jaraneros de Guichicobi, aparece un marimbol, ¿verdad? Es un marimbol, sí, y es un mítico marimbol, porque es un marimbol redondo. Ajá. Es decir, normalmente son cuadrados, ¿no? Son como una caja, digamos. Los conocidos. Ajá. Y aquí tienen a dos marimboleros, dos constructores de marimbol realmente fenomenales, que son Francisco García Ranz y Leopoldo Novoa. Sí, de hecho, el marimbol que yo tengo lo hizo Francisco García Ranz. ¿Y tú tocas? ¿No? Pues mi esposa quería tocarlo y pues bueno, palabras de profeta de Francisco García Ranz, dijo: mira, este es un instrumento que es muy bueno porque puedes aprender a tocarlo, y si no lo tocas, hace un mueble muy bonito. Y pues sí, estemos en la casa, vas a ver que tenemos un mueble muy bonito. Pero bueno, la portada de este disco es un marimbol redondo, que mítico, que también es... ¿Cómo explicarlo? Esta travesía que estamos haciendo a través de estos discos ha sido una travesía de años de muchos agentes culturales, de muchos actores culturales del sotavento, porque este mítico marimbol redondo era mencionado en pláticas, en fandangos, pero no había un registro tal de él, ¿no? Y pues bueno, aquí se le registró, ¿no? Lo mismo, este proyecto de sones indígenas del sotavento había sido un proyecto sobado, ¿no? Había sido un proyecto que varias instancias querían realizar, pero por una u otra razón no se había realizado, y en el disco pasado tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad de contar con Alfredo Delgado, quien hizo las notas de ese disco. Alfredo Delgado es el hijo de estos tatas que son Toño García de León y Ricardo Pérez Monfort, ¿no? Es como su heredero. Y curiosamente, la gente que nos escucha seguro se va a dar cuenta, el Sotavento y Morelos tienen una relación de ida y vuelta bastante extensa. Sí. Tanto ustedes tienen aquí gente viviendo, como por ejemplo, Alfredo Delgado venía a estudiar su doctorado aquí, a Morelos, ¿no? A Cuernavaca. No, bueno, y los músicos que tenemos en Tepoztlán, claro, también tienen una exploración, tienen una relación. Sí, cultural. Hay una, incluso en Morelos se está realizando un fandango cada mes. Y hay bastante. Oye, ahora estamos escuchando este son de los angelitos aquí al fondo. Vamos a escuchar este son de los angelitos. Son jaraneros de Pachiné. Este son de los angelitos tiene toda una historia muy interesante. Sí, ¿no? es una melodía fúnebre que se toca en los velorios de los niños para acompañar sus almas en el proceso, ¿no? Ajá. Y algo muy curioso es que no solamente a los niños, sino a aquellos que se mantuvieron solteros, se le considera un angelito. Ajá, bueno. Y se tocan estos sones, ¿no? Pues obviamente es una pieza ritual, tiene una función ritual como tal. Y al final de este son se hacen estallar unos cuetones y se toca que viene aquí al final de esta pieza un paso doble. Entonces en este paso doble los padrinos de la cruz se les invita a bailar y bailan, ¿no? Uh-huh. Y después se da mezcal, ¿no? Y se continúa con el velorio como tal. ¿Todo esto es mije? Entonces. Sí, todo esto es una comunidad mije en esta frontera entre el Sotavento y el Istmo. Muy bien. Bueno, como el tiempo también, nosotros lo tenemos como todos un poco limitado, vamos a pasar ahora al Sotavento tabasqueño. Tenemos aquí también por parte de este programa de desarrollo cultural del Sotavento, tenemos un disco que se llama El Sotavento Tabasqueño, una tradición que vuelve, se ve un instrumento de cuerdas y la mano de una persona, pues de un anciano, tocando este instrumento. Un requinto, sí. Un requinto, ok. Vamos a escuchar de este disco, vamos a escuchar varias piezas, pero antes, ¿qué nos puedes comentar de esta región del Sotavento? Bueno, todo esto es la región del Sotavento, pero en particular de esta parte de Tabasco, ¿qué particularidades tiene? Este es otro descubrimiento y por eso en ese sentido embona con lo que estamos presentando aquí. Es un redescubrimiento de una raíz perdida en Tabasco, es decir, en Tabasco no se tenía por regla general mucha idea de que esta música se siguiera tocando. Había comentarios también en un fandango o en otro, en una plática o en otro, Senén Seferino, comentaban, ¿no? Yo tengo unos tíos que siempre han estado en Tabasco, ¿no? Y bueno, dentro de una de las actividades del programa, que fue un taller para promotores culturales, y después durante un campamento de Son Jarocho en Tabasco, uno de los promotores dijo, sí, efectivamente, aquí son de Huimanguillo, de una comunidad que se llama Sabana Larga, y vamos a verlos, y al día siguiente pedimos traer un coche de Villahermosa y fuimos. Es una comunidad que dentro del mismo municipio tú viajas 3 horas, ¿no?, para llegar a ella, Es decir, podrías dar varias vueltas a Tepoztlán, nada más en lo que te tardas, digo, a Morelos, en lo que te tardas en llegar a esta comunidad, una comunidad muy apartada, y efectivamente, pues, nos encontramos con que hay todavía por lo menos dos familias que siguen manteniendo esta tradición, que es la familia Ramos Rueda y la familia Méndez. La foto que mencionas es de las manos de don Chua Méndez, quien es el requintista, el último requintista de Tabasco, lo podemos llamar así. Y hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, sí, es el último que queda en pie. Y de hecho el programa está trabajando para que esto no sea así y que haya un interés cada vez mayor, que ya lo hay, en la gente de estas comunidades por mantener esta tradición. Ya que haces este paréntesis, Rodolfo, yo de por sí te quería preguntar esto desde el principio. ¿Qué tanto los niños y los jóvenes en los pueblos, por ejemplo, cuando están tocando estos sones, el son de los angelitos o la flor de naranjo en las bodas, qué tanto los niños y los jóvenes, tú que has visto mucho esto, qué tanto les gusta a los niños, qué tanto lo disfrutan, qué tanto se están involucrando, están aprendiendo a tocar los instrumentos? ¿Qué piensas de esto? Aunque es un paréntesis, pero... Hay una particularidad en la música del sotavento, y es que... existe algo que se ha nombrado, Juan Meléndez le nombró el movimiento jaranero, y es un resurgimiento del son jarocho, que por eso inclusive permea, ¿no?, a Morelos, al Distrito Federal, hay grupos en Tijuana, hay grupos del otro lado de la frontera, es decir, ya casi cada estado tiene su grupo de son jarocho, hay un impacto muy fuerte de... La jarochización del sí, país, sí, sí. ¿No? Ajá. Sí, sí, sí, a través del trabajo de gente muy valiosa y de promotores y músicos muy, muy, muy valiosos, ¿no? Pero ahora se detecta un poco que esto es un tanto un movimiento urbano. Y entonces hay varias comunidades que tenían esta tradición donde pues se daba esta enseñanza. Había un relevo generacional totalmente definido por la cercanía en cuanto a parentesco. Es decir, por las familias se aprendía. Y esto se rompió y se buscó la forma de resarcirlo. Y en los 90 se hizo un nuevo tejido a través de talleres. Y entonces, bueno, ahorita hay una juventud, hay un buen margen de la juventud, tanto de esta región como fuera de ella, que le interesa, ¿no? Pero hay en varias comunidades donde los jóvenes y los niños no se interesan, ¿no? Ya no más por esto. ¿Por qué? Pues por la penetración de la radio comercial, ¿no? Y de otros ritmos que vienen de fuera, pero vienen con un aparato de difusión apabullador, ¿no?, para la música tradicional mexicana. Lo que a mí me da gusto, perdón, es que rápidamente es que, por ejemplo, con el disco de los Ramírez, ahora muchos niños se acercaron a ellos a aprender a tocar. Claro. Y lo mismo está sucediendo en Guichicovi. Bueno, muy bien. Estamos ahorita entonces en esta región del sotavento tabasqueño. Estamos viendo este disco, estamos escuchando el sotavento tabasqueño. Y de aquí vamos a escuchar ahora el corripipí. ¿Qué nos quieres mencionar algo de esta pieza? Que varios de los versos de esta pieza son autoría de don Chua Méndez, de la persona que está cantando, y que tienen un marcado sabor tabasqueño, y que vamos a sentir la diferencia en cuanto lo escuchemos con todo lo demás que hemos venido oyendo. Hay una picardía, hay una no sé cómo llamarlo, como una efervescencia, ¿no?, que es una efervescencia muy tabasqueña que permea esta música, ¿no? Incluso los propios versos tienen una particularidad muy especial. Bueno, entonces vamos a escuchar el Curry Pipí con el Chua Méndez. Con don Chua Méndez don y Santos, su hijo. De el sotavento tabasqueño. Un Curry Pipí cantaba abajo de un arbolito y le dijo la calandria: que te pasa, pajarito? El que tiene chiche mama y el que no se cría solito. Thank you. pipi cantaba, un curripipi cantaba, abajo de un acagual. No se siente padecer cuando un amor es igual, no se siente padecer cuando un amor es igual. Y como me gusta el gusto, más que me está gustando, y por darle gusto al gusto, sin gusto me estoy quedando. Casada y viuda. Soy el león de la montaña, he caminado muy sentido. Cuando llego a tierra extraña, no me hago desconocido, porque no tengo esa maña. Déselo a mis amigos. Y bueno, vamos a pasar al colás, ¿no? Esta pieza pues tan clásica también, casi tal vez tanto como la bamba, o no sé, pero es una de las grandes clásicos. ¿De dónde viene esta pieza? Es un son de pareja, igual que la bamba. Es decir, la mayoría de los sones de sotavento, del son jarocho, son para que los bailen las mujeres. Hay sones en que los bailan varias parejas mujeres, que son los sones de a montón, ¿no? De a montón. ¿Por qué? Pues porque son un montón de mujeres subidas a las tarimas a pachar, ¿no? Porque también hay que recordar que todo esto tiene su crisol, o tiene su parte significativa en la fiesta del fandango. Entonces la fiesta del fandango es la fiesta que se da alrededor de la tarima con los músicos, y donde todo esto cobra significado. Y es la matriz cultural, o es el núcleo duro cultural del sotavento, donde el son jarocho tiene su expresión más clara, es en la fiesta del fandango, ¿no? Y entonces, pues por eso es también, yo creo, parte de su popularidad, porque es un son donde, pues ya que estuviste viendo a la muchacha que te gusta en los sones de montón, aprovechas el colar para decir, a ver, con permiso, vamos a bailar, ¿no? Vamos a escuchar el colar, pero en esta versión del sotavento tabasqueño. Y aquí, ¿qué grupo es? ¿También el mismo? Sí, son Chua Méndez con su hijo Santos Méndez. Todo el disco es Chua Méndez. Sí. Ok, entonces vamos a este colás de Chua Méndez. Eso, compañero. Oye, compadre, la lancha mía, los nuevos, señor de té. Váyase con la lancha, que yo por cierto me voy. Cántale ahí, para que lo... Dice, ¿cómo dice? Compare la lancha mía. Compare la lancha mía, los remos serán de usted. Váyase por la lancha, que yo por tierra miré. Es que así debe ser. Porque quién sabe hasta cuándo lo volveremos a ver. Quién sabe hasta cuándo lo volveremos a ver. Compare la lancha mía, los remos serán de usted. Thank you. maravilloso disco de Sopeapan, del son de Sopeapan, en la parte sureste del estado de Veracruz, de los Ramírez. Bueno, entonces nos vamos a Sopeapan con esto, con este grupo de los Ramírez. Tenemos aquí un disco que viene primero una entrevista con José Márquez García, y luego viene el Pájaro Cú, la Morena, el Fandanguillo, el Terreque, con una fuga de María Chuchena, Zapateado Huasteco, el Violín Se Toca, que es otra entrevista pequeña, unas palabras de José Márquez García, y luego el Himno de los Nacimientos y la Danza de la Basura, finalmente unas Pascuas y Justicia. ¿Qué nos puedes comentar de este grupo de los Ramírez y de esta región de Sopeapan? Los Ramírez es un grupo, lo primero que me viene a la mente es un grupo con estrella. De estos grupos con buena estrella, siempre que hemos tenido la oportunidad de invitarlos a que participen en algo que nosotros organizamos, por ejemplo en las presentaciones de su disco, son muy queridos, muy muy queridos, y este disco ha sido muy muy bien recibido por cuanta persona lo ha escuchado. Hemos recibido correos así de, oigan, qué buen disco, ¿no? Cosa pues que no sucede mucho, ¿no? Cuando vinieron a Tlalpan, a la Ciudad de México, a presentar su disco, qué bárbaro, llegaron 400 personas, 450 personas, no cabíamos, ¿no? Y ese fue un día aciago porque San Juan quiso que nos lloviera tremendamente, pero bueno, la gente con todo y la lluvia se quedó ahí. Esto es un grupo de la cabecera de Sopeapan, Veracruz, en la sierra de Sopeapan. Es un grupo aparte que tiene por lo menos 3 generaciones de músicos que vienen tocando. Pero aquí es interesante decir, 3 generaciones quiere decir que un músico que aprende a tocar a los 16 años, quien le está enseñando tiene 80 años y de esos casi 70 de tocar. Exacto. O sea que si tú tienes de esas generaciones de atrás, tienes 150 sí, años. Sí, no, sí, es en continuidad, ¿no? Que es el caso de los Ramírez. Y eso, ¿no? Yo creo que se percibe de alguna u otra forma, y por eso la buena estrella, entre otras muchas cosas, ¿no? Entre su buen oficio, su buen corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona de la portada, que es un leonero, es Manuel Ramírez García, que en el tiempo en el que se grabó, que fue hace 2 años, tenía 71 años. Uh-huh. El aleón es un instrumento que es como un requinto, pero mucho más grande, y que por lo mismo tiene una voz más grave, que muchas veces tiene pues la función de lo que sería un bajo, ¿no? Esta leona, y con la función de un bajo. O bozarrona le dicen también. Entonces, o la bozarrona. También tiene una función social, en el sentido de que la leona tú la escuchas desde lejos y sabes que hay fandango. Vamos a terminar con esta historia de los Nacimientos y la Danza de la Basura con el grupo de los Ramírez de Sopeapan. Sí, este es el Himno de los Nacimientos, que es una de las partes de la Danza de la Basura. Aquí propiamente los Ramírez como tales no participan todos, uh-huh. Pero participan pues 2 de sus piezas claves, que son el requintero y el violinista, ¿no? Ellos dos también, como el caso de los Mijes, tienen una función ritual dentro de sus comunidades, y este es un son, la Danza de la Basura es también un son de muertos. Pero es en este, no es una danza de la basura, de que haya que tirarlos a la basura, ¿no? Porque no este concepto de basura no existe, ¿no? En las comunidades popolucas, ¿no? Uh-huh. Sino que es un son que también acompaña, es un son de tristeza, es un son fúnebre, ¿no? Que acompaña a los muertos, y que está interpretado en el violín y en el requinto. Pues muchísimas gracias, Rodolfo Candelas. Rodolfo fue responsable del programa de desarrollo cultural del Sotavento y ha contribuido de una manera muy importante en la compilación y difusión de la música popular de esta región. Gracias por brindarnos este acercamiento a esta expresión musical, y gracias por compartir con nuestro auditorio tu amena charla. Al contrario, el agradecimiento es para ustedes por invitarme y por dejar que este trabajo, que se realiza con mucho corazón, pueda llegar a más gente, y permitan que esto entre, ¿no?, un poco por sus oídos y que llegue hasta su corazón. A mí hace tiempo que en un fandango el son jarocho me lo robó, pero solamente para darle más vida. Muy bien, entonces la historia de los Nacimientos, de la Danza de la Basura, con este grupo de los Ramírez. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima, amigos.